Una onda en el viento que te ayuda a crecer, que te lleva al mañana y te trae el ayer. La emisora que puso esa música en voz, FM 88.7, con donde gente ya llegó. Seguimos entonces aquí en Con Don de Gente, como todo tu jueves noches, con su conductora de siempre, Soronga Panda. Bueno, y continuando con nuestro especial de la semana de mayo, estamos palpitando la previa de lo que va a ser el 25 de mayo, que se viene con todo. A ver, les recordamos que está cerrando la votación para elegir al ciudadano ilustre, que, bueno, como todos sabemos, tendrá el honor de izar la bandera la madrugada del 25. Para los que no han votado, las votaciones se están realizando en la Ferretería Ferromás. Ferretería Ferromás, tornillos, bulones, arandelas, clavos y pitutos en general. Todo para el arreglo de tu hogar. Y en la Chifa Fernández. La Chifa Fernández, todo lo que es modal, todo lo que es chifón y todo lo que es nylon, lo podrás encontrar en Padre Zacarías 1414, entre el Colegio de la Misericordia y el Colegio de Escribanos. Y vamos con los datos del tiempo, Nadia, por favor. Bueno, Soronga, la temperatura es de menos 5 grados centígrados, la humedad 0,007 Maxwell Smart. Y atención, dicen que a las 4 de la madrugada va a nevar 59 segundos. Epa, a poner las cámaras de fotos, dejen filmando, porque el mejor video competirá en el programa de Marisa Baldini, Mateando la Tarde. Atentis, atentis. Muchas gracias, Nadia. Bueno, les queremos contar que hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mabel Dalmazo, y para quienes no la conocen, ella es docente jubilada, pero bueno, actualmente ocupa un cargo especial en el Instituto San José. Y además, Soronga, Mabel es la encargada de la organización de los viajes de SUTEBA y encargada de los actos anuales del Instituto San José de la Conmemoración Patria. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a toda la Radio Escucha. Gracias a ustedes por recibirme, Nadia Soronga. Efectivamente, del año 2004 yo me encuentro jubilada, pero solicité un cargo a la DGDE, la Dirección General de Escuelas, que bueno, en ese momento estaba de directora una amiga mía, Rosita Borroni, que le mando un beso muy grande, que me otorgó el cargo, que es un cargo alternativo ambulatorio de docente visita sorpresa de aulas y organizadora de actos escolares. ¡Ah! ¡Por el huevo de Neustadt! ¡Haces de todo! Che, entonces contanos, por favor, ¿cómo va la organización del acto? Bueno, del acto ya tenemos elegidos a los personajes. ¿Qué iban a hacer los alumnos, me imagino? Claro, los alumnos, sí. Salvo los negritos candomberos, que van a ser interpretados por el personal de maestranza, que, bueno, son, hacen de negros, digamos. Claro. Los típicos negros candomberos. Bueno, que el candombe estos no tocan. Y no, son bastante quedados, ¿viste? Ellos, incluso te digo, no te limpian bien, porque bueno, están así acostumbrados, así de la casa, ¿viste? Viste en polvo de tierra, que vas a barrer, barres, haces un pozo, ¿viste? Sí. Bueno, pero quisimos incluirlos de todas maneras, porque vos sabés, Soronga, que nos facilita el tema del corcho. No, además se hace sumamente verosímil. Claro, porque dice, ¿no? El tarate es oscura, digamos, no lo tenés que pintar. Y te ahorras el trabajo de la pintura corcho, y del corcho quemado. Sí, ay, pero son muy prácticos, la verdad, muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, y después tenemos el siguiente personaje, digamos, que quisimos seleccionar, acompañando a los negros candomberos, estará Ramona, que bueno, ella es la hija de Sergio, ¿viste? El Sergio, el conductor del colectivo escolar, que también Ramona haría el papel de mazamorrera, que la nena es ideal para el papel porque ella es obesa y la verdad que el personaje le calza justo. Sí. Seré curiosa, quería preguntarte, Mabel, esto porque lo tengo en la cabeza, sí. De Cornelio Saavedra. Bueno, ahí nos quedó también muy fácil, porque tenemos el orgullo, como saben, de tener a la familia Alvear, que puso a los hijos en el instituto. Ay, así un que tenemos grande acá de la radio, le queremos un abrazo a Manuel grande Alvear. Y a Juanjo Alvear, que seguramente que acá nos están escuchando. Nos promocionan siempre y es parte de, tiene este porcentaje de la radio. Una familia amorosa, sí. Realmente, sí. Así que bueno, ellos serán los trillizos Alvear los que van a representar. Uno de Saavedra, el otro va a ser de Miguel Ascuénaga y el otro de Larrea. Ah, qué interesante. Bueno, y el resto del aula de pueblo, claro, ¿no es cierto? Claro. Me encanta. La verdad, me encanta, papi, mami, los que tengan a sus niños en el Colegio San José, por favor, no se pierdan el acto 25 de mayo de Mabel, porque es, la verdad, maravilloso. Ahora, quisiéramos, a ver, saber un poco más de vos, Mabel, porque vos sos sumamente particular, y quisiera que nos cuentes un poco cómo es esto que vos sos docente visita sorpresa de aulas. Sí. Bueno, es un cargo que yo me inventé, básicamente, porque veía, antes de jubilada, yo veía... Yo no soy tonta, ya yo le había dicho a Rosita Borroni que veía ciertas falencias bastante graves en materia de disciplina, tanto del personal docente como del personal alumnado. Claro, definitivamente. Sí, no. ¿En qué consiste, digo, para explicarle a la radioescuchas, en qué consiste este cargo? Sí, el cargo consiste básicamente en yo entrando a tu aula con cámaras para verificar el correcto desarrollo del programa de parte de las, los docentes y a su vez del control de la disciplina de las, los del alumnado. Mira qué interesante. Claro. ¿Y cómo llevas a cabo este control? O sea... Imagino que tenés algún método para abordarlo de una manera pedagógica. Sí, por supuesto. Cuando escucho algo fuera de lugar, le interrumpo la clase al docente, le inicio ahí nomás el sumario 714 por incumplimiento del programa. Ajá. Y bueno, y en el caso de los alumnos, lo mando directo a la dirección y, por supuesto, el que me dirige la palabra, ¿no es cierto?, tiene un 1. Claro. Sí. Práctico. Práctico. Ante todo, la práctica. Pues sabemos, aparte nosotros sabemos desde hace años, Mabel, que vos sos la abanderada de la disciplina en el Instituto San José. Muchas gracias. Y de ahí... Digo, la excelencia de la institución. Sí. Que quiero, permitime, Soronga, contarle a la audiencia que todos los egresados del instituto, la gran mayoría, entran directo a la Bucetich. Mira, esto no lo sabía. Bueno, un fuerte, claro, entonces, saludo a todos no los de la escuela que rendir de policía. El examen de ingreso a la Bucetich. No. Directamente. Maravilloso. Saludos entonces a la Bucetich. Bueno, para, muchas gracias. Para todos, de parte acá también de Mabel. Un abrazo para todos. Bueno, la verdad es admirable lo que vos hacés, digamos, por la educación, por la institución, Mabel. Sabemos que no has tenido una vida fácil. No. Pero bueno, sos un ejemplo, digamos, con tu parálisis, que puedas, digamos, llevar a cabo esto. Sí. La vida, ¿no? Queremos también compartirlo, porque ahora estamos en un momento íntimo. Que la gente se entere que vos, bueno, perdiste... ¿Cuánto decimos? Que... vos querés, Mabel, no sé si... Sí. Yo, mira, ante todo no soy resentida para nada. No. Así que pueden hablar tranquilamente de mi salud. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, que sea un ejemplo que sirva para educar a los más jóvenes. Así que pueden hablar de ello adelante. Bueno, vos sos un ejemplo, ya lo dije. Vos perdiste 3 hijos. Sí. ¿Vos naciste con labio leporino? Sí, efectivamente. ¿Vos te operaste a raíz de la operación que salió mal? Del ojo. Quedaste ciego de un ojo. Claro. Y después con la operación te deformaste un poco, pero bueno, vos seguís peleándole a la vida. Yo sigo peleándole hasta el fin de la vida. Y lo importante es que no hay rencor. No, para nada. Seguís adelante para sin rencor. Sí, y sabés que a mí por eso me molesta mucho cuando yo te veo en la calle y los niños se ríen de vos. Yo digo, ¿por qué? Porque sos un poco deforme, Mabel. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tienen que reír de vos? Esa es la falta de educación, Soronga. Por eso yo trato de inculcarles con seriedad, con respeto y con disciplina, ¿no? La disciplina es lo más importante. Bueno, a eso yo quería ir también, Mabel. Claro. Porque vos tenés una anécdota, y esto es para todos los radioescuchas. Vos tenés una anécdota muy linda que quiero que la compartas. Nadia, a vos te encanta. Ay, la de Beruti de hace tres años. Por favor, contalo, Mabel, porque quedás como sí, ay, pero quiero aclarar antes, Soronga, que estamos hablando ni más ni menos que de French y Beruti. Digo más, los que repartían la escarapela en la plaza del 25 de mayo. French y Beruti. Claro, French, bueno, yo en aquel acto, yo vestí Beruti, vestí patilla, vestí galera, frax, etcétera. Todo en carnel en aquel personaje, ¿no? Sí. Como todos sabemos, en el 25 de mayo y en toda la semana de mayo del día 1 está la obligatoriedad de portar la escarapela, ¿sí? Por supuesto. Entonces, yo no entiendo qué estaba pensando Dinora, que siendo ese día la presentadora del acto, no llevaba la insignia azul y blanca, y ninguno de sus alumnos tampoco, porque empecé a notar que en su grado tampoco la tenían. Entonces, bueno, dije, ¿qué hago? Estamos en un acto, ya está. Me calzo el disfraz de Beruti, me acerco con la silla de ruedas y empiezo a pinchar a todo con escarapela, ¿viste? No tenía otra opción. Entonces, los pinché sin querer, yo fui fuertemente criticada por esto. Yo sé que fui fuertemente criticada porque sin querer, claro, los pinché y le puse de frente la escarapela, claro, le atravesé la ropa y bueno, y le pinché la piel. Y qué dolor. Lo que pasa es que, claro, discúlpame, Mabel, pero es que la escarapela se coloca de costado. Ay, pero bueno, Soronga, lo único que falta. Me van a criticar a mí, encima que los estoy salvando el día del acto, de no quedar como unos faltos de la patria. Son todos unos flojitos, que me dejen de joder, mirá. ¿Sabés que detrás de todo esto sabés quién está? Dinora. Vos, Dinora. Pero no te lo tomes personal. No me lo tomo personal, pero yo sé que ella está escuchando el programa y te lo quiero decir a vos al aire. Porque no te voy a hablar como profesional, te voy a hablar como amiga. Porque vos quedaste resentida, porque yo te hice echar. Sí, te hice echar por este incidente, te hice echar. Y ahora vos me dejaste de comprar los productos de Tzu Cosméticos y se los estás comprando todos a Silvia Maceto, ¿me entendés? Pero esta crema para contorno de ojos, la igreta de los talones, te la vende vencida. Se te va a brotar, todas las patas se te van a brotar. Te voy a decir una sola cosa te voy a decir, Dinora. La apocalipsis existe y empieza hoy, nada más. Muchas gracias, Soronga. Ay, qué intensa que sos, Mabel. Me encantás. Así de simple, me encantás. Pura pasión en silla de ruedas, la verdad. Ejemplo para todos. La verdad, sí. No tengo mucho. Estás acalorada, estás más roja que de costumbre. Me quiero un vasito de agua, chicos. Por acá los chicos de la producción, un vasito. Bueno, esto me viene bien porque ahora me estoy entrenando para las Olimpiadas en las sillas de ruedas, ¿viste? Perfecto. Eso para te correr. Da vigor y valor. Para gastar un poco de energía. Tomate un poquito de agua. Otro ejemplo así, más para vamos. Recordarte, digamos, ¿no? Porque vos tenés cuánto, 50 y... ¿Podés correr todavía en la maratón? Puedo correr. Puedo correr con mis brazos, que son como mis piernas, Soronga, desde que yo estoy en la silla de rueda. Sos un ejemplo. La verdad, mira, se me pone la piel de gallina. Te escucho y te veo. De forma así como sos hermosa. Me encantas. Gracias, Soronga. Bueno, la verdad, estoy con lágrimas en los ojos, se me paran los pelos y lo único que tengo para decirte, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, ahora nosotros vamos a ir a un poco a compartir con vos y de... Contanos más después de vos. Nosotros queremos agradecerles a todos por haber compartido el programa de hoy. Nos despedimos y los dejamos con Nadia y nuestro correo rural del día. Adelante, Nadia. Telegramas rurales. La radio te comunica. Mensaje de Otilia Petoruti para Norma Quejeda. Tus vacas me rompieron todo el alambrado y me comieron la madre selva. Mensaje de Norma Quejeda para Otilia Petoruti. De las gallinas que me vendiste, ninguna es ponedora. Me debes 40 docenas de huevos. Y mensaje de Otilia Petoruti, bueno, para Norma Quejeda. Sí, cómo no, ahí te las mando con Magoya. Chicos, chequemos los mensajes porque está llegando toda la misma gente. Todas las mismas personas. Terrible. Ofrendas urbanas. Los jueves a las 20 horas. Arte occidental. ¿Acá están los personajes?